Música sin barreras. La mejor radio se hace sin barreras. Radio Sin Barreras, con Óscar Linde. Muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a otra edición más de este vuestro programa Música Sin Barreras. Saludos cordiales de Óscar Linde. Bueno, pues estaré acompañándoos durante estos 120 minutitos con la mejor música, con el mejor contenido y, bueno, algunas, o mejor dicho, dos artistas invitadas. En esta ocasión son ellas, Lola Vila y Silvia Penide. Juventud y experiencia, pues... en este mismo programa, ¿no? Una chica que inicia sus pues sus primeros pasos o da sus primeros pasos musicales, inicia su carrera musical en esto de la música, valga la redundancia, y Silvia, que lleva ya pues un tiempo. Y vamos de punta a punta de España. Lola la tenemos en Valencia y a Silvia pues la tenemos en La Coruña, así que vamos a ver ese intercambio de matices. Ambas son cantautoras. En este programa, bueno, pues previo a la Semana Santa, ya os digo que la semana que viene pues no tendremos programación. Ya os contaré en un ratito también algunas cosas, pero no va a haber programa de Música Sin Barreras, así que nos encontraremos dentro de dos semanitas. Vamos a empezar pues con la música y vamos a darle paso a un artista llamado Alejandro Torres, que lo estará con nosotros, mejor dicho, muy prontito también, lo conoceremos, sí, desde Madrid. Su tema, Relojes de Arena. También vamos a recordar esas redes sociales: Facebook, Radio Sin Barreras; Instagram, radiosinbarreras.gr; Twitter, @radiosinbarrera; el mail, contacto@radiosinbarreras.com, o el número de WhatsApp, 675-902-364. Saludamos a los compañeros de Radio Pasión y Alegría, Alguazar Comunicación, en Murcia; Radio Music 80 en Murcia también; Radio Cadena España en el Valle del Tietar, en Ávila; Onda Amistad FM en Alicante; y los compañeros de Splash Radio. Para todos ellos y para los oyentes de Radio Sin Barreras, muchas gracias por estar ahí. Arrancamos con él, con Alejandro Torres y este tema solidario llamado así: Relojes de Arena, dedicado a los niños saharauis. Gracias, comenzamos. Hoy que no tengo palabras, que se me escapa el alma en medio de la nada. Hoy que me encuentro perdido, donde la arena no es playa y el sol ya no es fugitivo. Y pensé en relojes de arena que cumplen condena por su libertad. Un pueblo que vive esperando, sigue luchando por su dignidad. Que tienen preguntas y que buscan su respuesta, que me destapan con esa mirada que me clavan tan profunda. Porque yo no me lo invento, esa es la puta verdad, la que tú y yo dejamos pasar. Y pensé en relojes de arena que cumplen condena por su libertad. Un pueblo que vive esperando, sigue luchando por su dignidad. Y pensé en relojes de arena y esta luna llena me invita a soñar. Un pueblo que no tiene nada, todo te lo quiere. Bueno, bueno, ya conoceréis muy prontito la historia de ese tema. Es algo que es un caso verídico que a él le pasó. Él se dedicó a adoptar a acoger a niños saharauis. Y esta canción está dedicada a eso, a esos niños saharauis. A Alejandro Torres, dentro de su álbum El secreto del equilibrio. Vamos ahora con otro tema muy chulo. Vamos con ese tema de Álvaro de Luna, Hoy festejo. Ya van 4 meses que intento olvidarte y no puedo. Pero apareces en cada copa que bebo. Y es que antes que se acabe este trago en el fondo veo tu reflejo. Que llorarte porque hoy festejo por la que llevo y por la que se fue. Hoy festejo por la que me engañó y la que se fue con él. Hoy festejo por lo que soy y lo que fui. Hoy festejo que ya no estás aquí. Ese que tanto llama, que me dijiste solo es tu amigo. Dile que te recoja, que ya no pienso salir contigo. Brindo porque entre tanta farsa que hubo aquí sigo vivo. Espero que encuentre gente como la que celebra conmigo. Hoy festejo por la que llevo y por la que se fue. Hoy festejo me engañó y la que se fue con él. Hoy festejo por lo que soy y lo que fui. Hoy festejo que ya no estás aquí. Oye, tío. La que dice que me quiere ver, pero responde una vez al mes. Y ya no sé qué más hacer. Hoy tráigame una botella, otra botella, por la que me sana y luego me quema. Una botella, otra botella, por la que solo me busca problemas. Una botella, otra botella, por la que me sana y luego me quema. Una botella, otra botella. Por la que se fue. Hoy festejo por la que me engañó y la que se fue con él. Hoy festejo por lo que soy y lo que fui. Hoy festejo que ya no estás aquí. Este temazo del artista de San Fernando, Abraham Mateo, Maníaca. Bueno, vamos ahora con un, más que un estreno, una canción que todavía no está en plataformas digitales. No sé si, me imagino que la pondrán pronto. Esta artista se llama Clodix y tiene una voz preciosa. Atentos, porque yo creo que si tiene suerte será un gran pelotazo en nuestro país. Viene de la mano de Zartis, pues la agencia de comunicación de nuestra, bueno, de una de nuestras artistas invitadas, de Lola Vila, de Mafalda Cardenal. Le agradecemos a Gonzalo que nos haya pasado este temazo. Ya digo, no está en plataformas, yo no lo había escuchado y cuando lo escuché el otro día me pareció impresionante. Acostumbrarme, Clodix. Así que no puedo, no puedo controlarme. Dime si me vas a escribir, por si tengo que aprender a leer en braille. Y sé que siempre te espero, aunque llegues tarde. Y esto estoy sintiendo, nunca se lo da a nadie, porque tú que detienes el tiempo y me curas con solo mirarme. La ansiedad se evapora y contigo ojalá acostumbrarme, que las noches son menos oscuras si estás para alumbrarme. Podría acostumbrarme, puede que no sea mi. Perdóname si pierdo los modales. Me han roto, pero si es por ti lo intento. Apuesto mi cien sin equivocarme. Un amor sin ti es una porquería, que no toca dos veces la lotería. Contigo me sobra serotonina y ojalá devolvértela algún día, porque he soñado que no me conocías, que te ibas de mi vida, pero tú nunca de la sería de mí si tú ya no estás? Cambiaría de pelo para variar. Echaría de menos bailar con vals. Me quedaría perdida en cualquier bar. Lanzaría las flores por el balcón. Si me llega tu olor me entraría al bajón. No habría celos del perro por besarnos. Si en el cielo ya no quedaría color. Porque tú, que detienes el tiempo y me curas con solo mirarme, la ansiedad se evapora y contigo ojalá acostumbrarme. Las noches son menos oscuras si estás para alumbrarme. Podría acostumbrarme. Porque tú, que detienes el tiempo y me curas con solo mirarme, la ansiedad se evapora y contigo ojalá acostumbrarme. Que las noches son menos oscuras si estás para alumbrarme. Podría acostumbrarme. Como os comentaba, voz preciosa de esta artista, Clodix. Bueno, vamos a ahora a hablar de copla con él, con Alejandro Galán. Y este temazo. Con su bata de volante y una pena en el semblante, ante mí se presentó y me dijo: compañero, soy la copla y yo quiero pedirte a ti un favor. Necesito que la gente me conozca nuevamente, pues me tienen olvidado. Y que tú de mensajero me llevaras de bandera por la tierra y por la mar. Copla de la España mía, bravía de amores y de pasión, yo te llevo de por vía metida dentro de mi corazón. Por la tierra y por la sola, ay la sola, ay la sola, tu mensaje tendré que llevar. Porque yo como soy español, cuando miro mi copla tan sola, se me rompe el corazón. Viene a España el extranjero a gastarse los dineros en sentir tanta pasión. Viene a ver sus maravillas, toro, sol y manzanilla, pa' poder decirle. Pues lo mismo me da pena que mi copla tan morena, tan hermosa y tan junca, ande aquí metida en casa, sin saber lo que le pasa, solitaria y arruinada. Copla de la España mía, bravía de amores y de pasión, yo te llevo de por vía metida dentro de mi corazón. Por la tierra y por la sola, ay la sola, ay la sola, tu mensaje tendré que llevar. Porque yo como soy español, cuando miro mi copla tan sola, se me rompe el corazón. Bueno, la copla es mi voz, mejor dicho, coplas de la España mía. Él era Alejandro Galán, estará con nosotros. Y antes de darle paso a Lola Vila, que la tenemos por aquí, vamos con ella, con Irene Amores. Dicen que la copla ha muerto, y hay quien dice que hace tiempo su sonido se olvidó. Dicen que anda mal herida, dicen que estará escondida, que el mundo la maltrató. Que no hay músicos poetas que tengan inspiración para escribir unas letras que lleguen al corazón. Que se secó su semilla, se perdió el sentimiento, pero la verdad del cuento yo se la cuento desde Sevilla. Porque la copla en mi voz, si hace bandera de España, y vengo tengo para defenderla de años en mi entraña y el arte que Dios me dio. Porque en mi tierra nació y tiene el alma andaluza, tiene el puerto marinara y en la sierra bandolera y esta bota de paseo llena y oro sobre el ruedo de tu amor. Fue tatuaje en mi pecho, yo fui la Carmen de España y recorrí la vereda desde tu puerta a mi casa y fueron 5 farolas las que alumbraron mi vida y en una cárcel de oro por la copla fui prendida. Vengo pa' defenderla de años en mi entraña y el arte que Dios me dio. Porque en mi tierra nació y tiene el alma andaluza, tiene el puerto marinara y en la sierra bandolera y esta bota de paseo, grana y oro sobre el ruedo de tu amor. No me podía dormir por culpa de un fuerte dolor, total que me tuve que ir corriendo a urgencias. Me preguntó el doctor, señora, ¿cuál es? Seguimos en el programa Música Sin Barreras. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Lola Vila. Llevo tiempo ya poniendo algunas de sus canciones. De hecho, alguna vez hemos cerrado el programa con ella. Porque me encanta, me llama mucho la atención, sobre todo por sus letras tan sencillas, tan corrientes, tan de la calle, ¿no? Para, pues, nos estamos acostumbrados a mucha instrumentación, a muchos arreglos, a letras muy complicadas, pero ¿por qué no abordamos un poquito más el tema de la sencillez, de la gente, del día a día, ¿no? De cosas cotidianas que nos pueden pasar a cualquiera. Pues yo creo que eso es más o menos lo que ella transmite, ¿no? Esta artista, pues recién descubierta, viene de Zartist, de este grupo, de esta agencia de representación, de Mafalda Cardenal y otros artistas, que gracias a Gonzalo pues iremos conociendo aquí en esta casa. Y hoy, como digo, le toca el turno a ella, a Lola Vila. Voy a intentar darle paso a ver si ahora la técnica me deja. Lola, muy buenas. Hola, buenos días, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo súper bien, súper contenta de que ya funcione bien y de poder hablar hoy contigo. Sí, ya era hora, ya era hora. Bueno, ¿quién es Lola Vila? Porque, ya digo, yo he puesto varias de tus canciones, la de No me encuentro bien, la de Alérgica a ti. En fin, unas cuantas que son letras, pues eso, que estás ahí con tu guitarra, con tus canciones que tú misma compones. Pero bueno, mi gente tiene que saber un poquito quién eres. Pues, bueno, yo soy Lola Vila, soy de Valencia y soy la más pequeña de 3 hermanos. Y desde pequeñita me encanta todo el mundo del arte, la música, la pintura. Y nada, yo empecé tocando el piano, de hecho, hasta hace unos años yo quería ser pianista profesional. Y estuve haciendo el conservatorio y todo fue gracias a la pandemia. Llegó la pandemia, mi familia me regaló un ukelele y pues muchas horas sin salir de casa. Y nada, y eso, y hasta donde estamos ahora, haciendo música. ¡Qué guay, Lola! Bueno, un ukelele, eso es un instrumento. Yo escuchaba a otra artista que me gustaba mucho, que ya no sé nada de ella, que es Paula Rojo, que también tocaba ese instrumento. Es muy difícil de tocar, ¿no? Bueno, no creas. Yo creo que es de los mejores instrumentos si quieres empezar a tocar, si quieres meterte en el mundo de la música. Yo creo que es de los más simples que hay. Es, bueno, como todo, echarle horas, pero sí, yo es de los instrumentos de cuerda, porque la guitarra me pareció mucho más complicado y de hecho hasta este año que estoy aprendiendo ya más a fondo, siempre era ukelele. Yo creo que es de los instrumentos más simples que puede uno aprender. Bueno, Lola Vila, la verdad es que no tienes, vamos a hablar claro, no tienes muchas cosas ahora mismo en el mercado, no eres una artista que tengas ya 30, 40 años de carrera, pero por mi parte, para mí vales exactamente igual, al contrario, ya te lo dije, que me llamó muchísimo la atención la forma de cantar que tienes, pero tan poquita música que tienes, pero tan intensa a la vez, Qué guay, muchas gracias. Sí, al final todo lo que tengo ahora, ¿no? Mi perfil de artista en tanto en Spotify como en todas las plataformas, es un poco un proyecto que hemos hecho mi madre y yo, mano a mano, que no teníamos ni idea de las plataformas de música ni de la distribución. Y entonces, pues básicamente con una plataforma digital subíamos las canciones y de un día para otro. Y ya está. Hasta ahora ha sido un poco como un juego, ¿no? Siempre me lo he tomado como un hobby, como algo que me divierte mucho. A ver si ahora podemos hacer que sea algo de por vida. Qué guay, ¿no? ¿Ese es el objetivo que tienes ahora mismo a corto plazo? ¿O cuál es el objetivo de Lola Vila? Pues mi objetivo básicamente es poder enseñar con mi música cómo soy yo tal cual, que otras personas... Bueno, conectar con esas otras personas que sé que hay por ahí que seguramente se sientan igual que yo. Y básicamente disfrutar de mi música y estar yo orgullosa cada día de lo poco a poco que voy a ir avanzando y nada. Y otra cosa que he notado es, pues por ejemplo, ahora que estoy con Zartis, que soy de las nuevas incorporaciones, pues me encanta ese momento de conocer a gente que está tan apasionada en algo que a ti también te encanta. O sea, yo en Valencia no tenía mucha gente que conociese que estuviese tan interesada en el mundo de la música y que compartiésemos tantas cosas. Y pues aquí estoy conociendo a gente muy guay, la verdad. Bueno, Lola Vila, me encanta tu forma de hacer música. Bueno, dices que empezaste tú solita con tu madre, ahora con Zartis. Yo sí, lo sé, son buena gente. Tengo a Gonzalo ya aburrido, la verdad. No, sí, son súper buenas personas, la verdad. Sí, sí, sí que lo son. Son gente muy solidaria y gente que nos está apoyando en todo, todas las facilidades que tengamos, él me ayuda y tal, y en fin. Y gracias a él, pues estoy descubriendo a gente pues como tú, ¿no? Que como te he dicho antes fuera de micro, toda la historia viene por culpa de Mafalda Cardenal, que ella es la artista que yo conocía, que yo seguía. Entonces digo, bueno, voy a bichear un poco aquí en la web de esta gente a ver qué tiene. Y descubrí tus canciones, ¿no? Digo, descubrí tu nombre, digo... Bueno, vamos a ver qué canta esta niña. ¿Cantará flamenco? ¿Qué cantará? ¿No? En ese momento no lo sabes. Entras. Así, claro, es así. Entras. Bueno, sí. Claro, entras en redes y bueno, escuchas algo en YouTube y te llama mucho la atención y dices, oye, esta niña canta súper bien. Sobre todo eso, ¿qué letras? Lo que más me llamó la atención es lo que comentaba, ¿qué letras tan sencillas y tan cotidianas, Lola? ¿Por qué este tipo de música? Pues, sinceramente no lo sé ni yo, pero yo creo que a cada uno nos sale de dentro, ¿no? Al final, es como, yo creo que mis canciones reflejan un poco cómo soy yo, explícitamente, tal cual, natural. Y pues todo empezó un poco porque no fue quiero subir música, quiero que la gente me escuche, voy a escribir una canción, sino más bien fue me siento así, tengo un rato libre en casa, voy a escribir esta canción y luego pues la subí a redes, a TikTok. Estaba hablando ahora de No me encuentro bien, que es mi primera canción que está en Spotify, y pues la subí a TikTok y fue una barbaridad, ¿no? Ver que tanta gente se sentía igual y que estaba gustando tanto. Y entonces ahí es cuando dije, pues la voy a grabar entera a ver qué pasa. Y así, pues, con todas. Sí, sobre todo ese tema, iba a nombrar ahora ese tema porque no los he escuchado todos. Los he escuchado el de Alérgica a ti, el de No me encuentro bien, el de Mil estrellas. Sí. Pero sobre todo porque me quedé impactado con el de No me encuentro bien. ¿Qué quieres transmitir en esa canción? Pues muchas cosas. En especial, era un día que volvía de clase. Yo todos los días al volver de clase a las 5 de la tarde me sentaba en mi cuarto con mi ukelele y escribía un trozo de canción. Es como una rutina que siempre me ha gustado. Y pues No me encuentro bien, fue justo un día que estaba enfadada con mis padres, en el colegio no me había ido bien. Bueno, pues uno de esos días que tenemos todos de vez en cuando, en el que pues no es el mejor día de nuestra vida. Y básicamente, no sabría explicarlo exactamente, pero simplemente me siento y me pongo a reflexionar, ¿no?, en cómo ha ido ese día, en cómo me siento. Y pues van saliendo, no sé, los versos y así salió No me encuentro bien. No podría decir que expresa exactamente cómo me sentía en ese momento, porque es como que igual me centro en una idea y luego indago mucho más en ella y al final acaba hablando de un tema que igual no es exactamente lo que yo estoy sintiendo, pero sí, y nada, es de mis temas favoritos, No me encuentro bien. Entre otras cosas, porque es de los más personales, a pesar de que no es exactamente como me sentía, pero sí. Bueno, Lola, te comentaba antes, fuera de micro, que esta radio es un proyecto, aunque luego te mandaré más información para que la comprendas un poquito más y mejor, pero es un proyecto social en el que intentamos dar visibilidad a todos los colectivos y todo tipo de personas que tenemos algún tipo de discapacidad, sea visual, auditiva o personas que están en riesgo de exclusión social. ¿Tienes pensado hacer algo social en tu carrera? Aunque decimos que solo tienes 3 o 4 canciones ahora mismo, pero bueno, esto no ha hecho más que empezar y yo sé que tú tienes un potencial tremendo. ¿Hacia dónde quieres llevar tu carrera? Pues sí que he estado siempre interesada en hacer... Pues, por ejemplo, el año pasado estuve hablando con una chica porque iban a hacer una carrera solidaria y estaban buscando algunos cantantes. Bueno, era contra, o sea, era a favor de niños con cáncer. Y me parecen cosas como súper guays, ¿no? Pero no se pudo hacer al final, la verdad, mucha pena. Pero ojalá vengan... Bueno, pues oportunidades futuras, ¿no? Para poder ayudar de todas las formas posibles. ¿Y cómo tengo pensado enfocar mi carrera? Pues vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Conectar con la máxima gente posible y que más que un perfil de artista que sea como un personaje, ¿no? Que se vea que soy un ser humano más y que tengo mis días buenos y mis días malos y que nada, pues que soy una persona más entre todas. Bueno, es que quizá no me he explicado muy bien. A lo que me quería referir es que, como, bueno, no lo hemos comentado, pero tú compones todas tus canciones, ¿no? Si tienes pensado escribir algo social, alguna canción dedicada a lo social. Ah, buah, Es que la verdad es que no, o sea, sí que quiero, evidentemente, pero lo que, o sea, de lo que van mis canciones, la verdad, no es algo que medite antes, sino sale en el momento. Entonces no te podría decir hacia dónde voy a ir, ni qué temas van a salir por el camino, ni nada. Sí, que a lo mejor pues llega un momento que te pasa algo o algo social, digamos, te impacta y decides hacer una canción sobre ese momento que has vivido, ¿no? Exactamente. Exacto. Bueno, desde aquí, desde esta casa, vamos a apoyar toda tu música, como te he dicho. De hecho, se lo dije ayer a Gonzalo. Que voy a hacer una pequeña, pues eso, renovación a nivel musical para que la gente que escuche pues esta casa, pues también escuche tus canciones y de esa manera te podamos echar una mano para que seas cada día un poquito más conocida y que la gente pues pueda disfrutar de tu música. Bueno, ahora mismo, como hemos dicho, tienes... ¿Cuántas canciones tienes? Ocho canciones subidas. ¿Ocho canciones? ¿Están todas en las plataformas, en las redes o...? Están, sí. Están, bueno, en todas las plataformas de música que hay. Bueno, yo ya sabes que las voy a poner todas para que la gente te conozca, como te he dicho, pero... ¿Qué se va a encontrar la gente que escuche Radio Sin Barreras y de repente escuche tu música? Pues yo creo que mi música, al menos la por la que hay ahora subida en las plataformas, yo creo que es muy cercana, ¿no? Muy al ser tan simple, porque todas son voz y ukelele y menos una que es con piano. Pues eso, yo creo que es un sonido muy cercano y a la vez unas letras muy simples y muy, muy fáciles de sentirse identificadas con ellas. Sobre todo, por ejemplo, a mí me encanta Mil Estrellas porque es una de mis canciones más sinceras, ¿no? En las que sí que siento que totalmente refleja lo que yo sentía en ese momento. Pero sí, en general son canciones simples, fáciles de entender y nada, y espero que os gusten tanto como a mí. Bueno, promocionate. ¿Cómo puede la gente localizarte y escribirte y decir, uy, esta niña, esa, la gente que escuche este programa y diga, uy, tengo curiosidad por saber cómo... ¿cómo canta esta niña? ¿Cómo puede la gente localizarte? ¿Te refieres a por qué medios? Claro, redes sociales, o cómo puede la gente escucharte, porque diga, bueno, estamos hablando de Lola Vila, pero ¿cómo puedo yo escuchar esas canciones que está hablando? Pues en Spotify las tenéis todas, sobre todo en las redes donde yo soy más cercana, es en Instagram y en TikTok, que también me llamo igual, me llamo Lola Vila. Y siempre me ha gustado también subir, aparte de las canciones que tengo subidas mías, me ha gustado siempre pues hacer covers o hacer respuestas a otras, a canciones de otros cantantes, que también me parece algo muy interesante y me lo paso muy bien, la verdad. Y eso también lo tenéis subido, sobre todo en Instagram y en TikTok. Ay, pues no, en TikTok no he entrado, tengo que verlo, ¿ves? Un pequeño fallo que hemos tenido, pero en Instagram sí he visto algo, en Spotify, en Deezer, bueno. Sí. Lola Vila, la verdad es que me ha llamado pero muchísimo la atención. Se lo dije, ya tengo, sí, se lo dije. Sí, se lo dije a Gonzalo, digo, esta artista... la tengo yo que entrevistar y me dice, no te preocupes que con nosotros te vas a aburrir de entrevistar a gente porque tiene, la verdad es que sí, hay un elenco de compañeros impresionantes. ¿Los conoces ya todos, Lola? Pues a todos, todos no, pero a la mayoría sí. Y la verdad es que es un grupo de que se ve que son buenas personas. Yo a los que conozco tengo muy buena relación con ellos y estoy súper contenta, la verdad. He tenido una suerte. Bueno, Lola Vila, ¿qué te digo? Que estoy súper encantado de que hayas estado estos minutitos con nosotros, que en esta casa, pues ya te he dicho, intentaremos en la medida de lo posible apoyarte y darle cabida a tu música, para que la gente la conozca, porque para mí mi debilidad son los talentos emergentes. Siempre se lo he dicho a Gonzalo, que yo prefiero, no me gusta la importación, o lo respeto, pero prefiero darle cabida y espacio al talento emergente que hay aquí en España, que hay muchísimo, y hay voces como la tuya que son una delicia para el paladar. Qué bien, me alegro mucho de que te guste. Pues Lola Vila la tenemos en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas. Escuchad sus 8 canciones, podéis escribirle, que ella seguro que os atiende encantados. Y segurísimo. Claro, y si alguien quiere escribirnos también aquí en las redes de la radio y preguntarle algo, pues yo se lo traslado a ella sin ningún tipo de problema, encantado. Y nada, Lola, ¿qué te digo? Que gracias por los 2 regalos que le has hecho a la gente de Música Sin Barreras, de Radio Sin Barreras. Uno es tu música, evidentemente, que es súper importante, y el segundo, que vale más, que es tu tiempo. Nada, yo encantadísima, la verdad, y me lo he pasado muy bien en estos minutos. Pues yo creo que voy a despedir la entrevista con ese "no me encuentro bien", Lola. Creo que es será la primera, pero a mí es la que más me gusta. Sí, muy buena opción, muy buena opción. A mí también me encanta. Pues Lola, que te digo que esto no es un adiós, que es un hasta dentro de un ratito, porque seguramente irás sacando más cositas. Y claro, y luego el próximo 17 de diciembre voy a hacer un repaso a todos los artistas que habéis estado durante este año, y evidentemente tú no me puedes faltar, claro. No, con muchas ganas ya. Pues seguimos en el programa Música Sin Barreras, y ahora vamos a quedarnos con este tema de Lola Vila, "No me encuentro bien". No me encuentro bien, todo el tiempo estoy llorando cada 2 por 3. Miro al espejo y me pregunto, di qué vas a hacer para este mal poder vencer. Vuelta del cole como siempre un lunes por la tarde, mis padres me preguntan qué tal han ido las clases. Yo digo, muy bien papis, prefiero no agobiarles con mis 1000 pensamientos que por dentro me invaden. Pienso tan alto que igual se escucha, me desconecto y hago una lucha con mi imaginación, sueño y mi mente. Con nula reacción les hago frente sin intentar nadar con 2 rocas atadas, estoy bajo presión, me siento estrangulada. Hay días que ni puedo reconocerme y luego una vez más no me encuentro bien. Estoy llorando cada 2 por 3. Miro al espejo y me pregunto, di qué vas a hacer para este mal poder vencer. No me encuentro bien, todo el tiempo estoy llorando cada 2 por 3. Miro al espejo y me pregunto, di qué vas a hacer para este mal poder vencer. Abrir los ojos y ver lo que hay delante, olvidarse del pasado que siempre es desafiante, dolores de cabeza, gritos desesperantes que trago día a día, no sé si tengo aguante. Pienso tan alto que igual se escucha, me desconecto y hago una lucha con mi imaginación, sueño y mi mente. Con nula reacción les hago frente sin intentar nadar con 2 rocas atadas, estoy bajo presión, me siento estrangulada. Hay días que ni puedo reconocerme, es solo cosa mía o alguien más me entiende. Bueno, pues vamos ahora con ese tema de Shakira y Bizarrap, sesión 53. Hace poquitos días ha salido a la venta, así que próximamente será el número uno. Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Bueno, después de esa magnífica entrevista con Lola Vila, hemos escuchado este tema de la sesión 53 de Shakira y Bizarrap. Este tema, Las mujeres ya no lloran, es el álbum. Y ahora vamos a quedarnos con esta canción de Fonseca que Sonia quiere dedicarle a su madre María Angustias, Colección de recuerdos. Tengo colección de recuerdos, millones de besos los guardo conmigo. Una historia soñada, mil cosas planeadas y todas contigo. Veo tus ojos cerrados, tan enamorados, y arriba los míos. Cómo extraño tu esencia, me haces falta y te digo que me duele tu ausencia. Te quise, te quiero y no entiendo el camino. ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos? ¿En dónde las promesas que siempre nos dijimos? ¿En dónde está esa vida que tú y yo construimos? Esa que un día tuvimos. Háblame del corazón, dime lo que esto es de dos. Tú sabes lo que te quería, yo soñaba contigo mis días. Háblame que aquí estoy yo y no vengo a pedir perdón, porque di lo mejor que yo tenía en este corazón. ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos? ¿En dónde las promesas que siempre nos dijimos? ¿En dónde está esa vida? ¿En dónde está esa vida que tú y yo construimos? ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos? ¿En dónde las promesas que siempre nos dijimos? ¿En dónde está esa vida que tú y yo construimos? Esa que un día tuvimos. Pensando que era sincero, ¿en dónde quedaron los besos, caricias, promesas, los sueños? Todo acabó, todo acabó. Se terminó como un bolero. ¿Dónde quedó? ¿Dónde fue que se perdió? De un beso me hice prisionero. Me quedé esperando todas esas cosas que no sucedieron. Pues no estamos juntos y yo me pregunto, ¿dónde fue? Seguimos en plan bolero con ellos, Café Quijano, en Mis Besos. Sincero, te digo de ti que quiero. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de estilo y vamos con él, con otro artista invitado que estará muy prontito con nosotros, Jesús Osuna, y este tema, Silenciar la Palabra. Aguantaste desprecios, salidas de tono, gritos desde el portal. Te agarraste a la idea de que tal vez cambiaría, pero sabes que no pasará. Tu mirada está presa con tu sonrisa. Hace tiempo que no te ves a ti misma. El miedo te condena, contrarresta tu energía y te aleja de la solución. Impide que no veas la salida a tus problemas. Está presa con tu sonrisa. Hace tiempo que no te ves a ti misma. Recapacita y lucha por tu bien. No se debe silenciar la palabra. Tengas miedo de volar, esperando el sol estar. Te mereces una vida, te mereces un abrazo, te mereces poder soñar. Saco tu sonrisa. Hace tiempo que no te ves a ti misma. Recapacita y lucha por tu bien. No se debe silenciar la palabra. Miedo de volar, esperando el sol estar. Recapacita y lucha por tu bien. No se debe silenciar la palabra. No tengas miedo de volar, esperando el sol estar. Recapacita y lucha. Se debe silenciar la palabra. No tengas miedo de volar, esperando el sol estar. Vamos con otro artista invitado, Pez Mago, Cosa de Dos. Me gusta estar en todos los fregados, sobre todo si he sido yo quien ha limpiado. Anda en pelotas por la casa y en público me mete mano. Por la mañana siempre el mismo rollo, si no encuentra café tenemos pollo. Vive enamorado de un videojuego y la tele le borra el cerebro. Trae a casa toda serie de animales. De noche ronca como un elefante. por las mañanas tiene todo el arte. Se rasca la entrepierna para hablarme. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin ella cualquier paraíso me sale a poco. Aunque se traga la cerveza por quintales, bebe infusiones cuando están sus padres. Insiste en que me quiere ver bailando, solo para reírse de mi ramalazo. Me trae juguetes de los Tupper Sex. Dice que yo soy solo sota, caballo y rey. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin ella cualquier paraíso me sabe a poco. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin él cualquier paraíso me sabe a poco. Le vuelve loco el baño y las pantallas. Desde el váter me escribe por el WhatsApp. Come a velocidad de cocodrilo, pa' los paluegos tiene su palillo. De hacer deporte él nada de nada, pero a las cenas familiares trae el chándal. Y a pesar de eso, nos vamos a borrar la boca de tanto beso. Y a pesar de todo, sin leer cualquier paraíso. Bueno, vamos ahora con la artista invitada que tenemos ya en línea, Silvia Penide, pero ese temazo de Pez Mago junto a Rosalén, cosa de dos. También estará muy prontito con nosotros el amigo Lucas. Una gran alegría que forme parte de esta casa de Radio Sin Barreras. Vamos ahora con Silvia, que está por ahí ya preparadita, preparadita. Sin ella cualquier paraíso me sabe a poco. Y a pesar de eso, seguimos en el programa Música Sin Barreras. Bueno, y hoy tenemos a una pedazo de artista como es Silvia Penide. Vamos a hablar con ella desde Galicia. Yo la verdad es que no la conocía, pero la compañera Mariam pues me la presentó y me llamó mucho la atención. Es una artista, bueno, de esas cantautoras que a mí, pues, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Me fascinan, me encantan. Son temas, son artistas que hoy día que estamos con tanto reggaetón y tanta historia, pues bueno, yo creo que el género del cantautor está muy poco valorado y yo creo que deberíamos de darle un poquito de más visibilidad, ¿sí? Así que para mí es un placer darle el paso a esta pedazo de artista. Silvia, muy buenas. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Qué guay, qué guay. Qué guay. Bueno, bueno, Silvia. Silvia tiene una carrera ya muy dilatada, aunque parezca que no, pero ya tiene muchos años en el mundo de la música. Empezó a principios de los 2000, ya digamos a finales de los 90 con sus primeros álbumes. Pero ¿quién es Silvia? Pues eso también me lo pregunto yo. Es una buena pregunta. pero bueno, a ver, sí es cierto que yo llevo muchos años cantando, es verdad que empecé muy jovencita, ya desde niña tenía una vocación, yo me imagino que la gente que siente la llamada esta, la llamada divina, pues debe ser algo parecido, porque es como que sientes algo dentro de ti, que sabes que tienes que hacerle caso a esa vocecita interna, ¿no? Entonces desde súper pequeña yo ya me ponía delante de mi familia y les decía, tenéis que escuchar esto, y yo qué sé, me inventaba canciones. Entonces al final, pues, cosas de la vida, se fue profesionalizando y llevo ya pues 20 años de escenario en escenario, y todavía no sé quién es Silvia, pero Silvia Penide sí que la tengo muy calada, eso sí. Bueno, Silvia, la verdad es que me encanta, pues, por todo, por su música, por su forma de componer. Bueno, ¿qué tiene Galicia que tiene tantísimo talento últimamente? Porque, bueno, he entrevistado a bastantes. Hay otra artista que se llama Arancha Pérez. Entrevisté también a Sabela de Operación Triunfo. Estoy detrás de si puedo entrevistar a las Tansugueiras. Hay mucho artista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene Galicia últimamente? Bueno, supongo que tendrá que ver un poco con todo el tema de la morriña, que a lo mejor parece que no, pero imprime carácter. Al final, pues estamos aquí en una esquinita, es una tierra que tiene de todo, porque tiene unas temperaturas muy distintas de norte a sur, la gastronomía también influye, el sentimiento de familia, supongo que también influye, todo el paisaje, que también cuenta muchísimas cosas. Al final, pues desde la playa hasta la montaña, las tierras de interior, que tienen también mucho esta cosa de Meigas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el bosque, toda esa magia, todas esas leyendas, Santa Compaña, todo esto, ¿no? Supongo que imprime carácter y al final pues hace que la gente sea más creativa, ¿no? Me imagino que puede tener que ver con eso. Sí que es cierto que hay muchísimo talento, también tenemos la suerte de estar pegaditos a Portugal, donde hay unos artistas brutales. Al final, pues todo suma. Y sí es cierto que aquí, yo como artista, la verdad es que me nutro mucho de la gente que hace música aquí en Galicia, y también como público, cuando voy a ver espectáculos o gente que hace cosas aquí, ya no solamente en musicales, sino pues a nivel en teatro, hay unas compañías brutales de teatro. Tú vas a una sala en Galicia a ver improvisación de actores y actrices y te quedas con la boca abierta, ¿no? Hay un nivel muy, muy alto. O sea, que yo encantada, y que la gente se anime a conocer lo que se hace aquí, que le va a gustar. Bueno, Silvia es cantautora, tiene varios álbumes ya en el mercado. Yo me voy a centrar en el creo que es el último aplauso, el último que has hecho, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ese es el un poco mientras dura el aplauso. Eso, mientras dura el aplauso, perdón, y, sí. Y es el, nada, no te preocupes, es el, si me equivoco hasta yo, con el título. es como un recopilatorio de los 20 años de carrera que llevo. Me ha llamado la atención porque cuentas con grandes artistas que algunos dirían, madre mía, Víctor Manuel, casi todo cantautores, ¿no? ¿Cómo ha sido el poder contar con toda esta gente? Sobre todo que la gente te conozca, porque claro, cuando uno no es tan conocido, pues es muy difícil de rodearse de artistas, ¿no? Sí, a ver, al final es un poco de lo que yo estoy más orgullosa, ¿no? Porque al final yo soy una artista que lleva siempre una carrera de fondo, no soy una artista conocida, soy una artista que nunca llena los teatros, nunca llena los recintos, es una realidad, pero siempre tengo trabajo. Entonces, al final, pues sí que te vas haciendo tu nombre. Y para mí es una de mis recompensas de todos estos años, una de las cosas que estoy más orgullosa es del reconocimiento del gremio, ¿no? Del propio gremio, de mis compañeros, compañeras que hacen música, y también de la gente que trabaja entre bambalinas. Pues te encuentras con técnicos de sonido, técnicas de sonido menos, ¿eh? La verdad es que cada vez hay más mujeres, pero sí que es cierto que hace unos años, hace no mucho, pues era difícil encontrar técnicas de sonido. Al final te vas haciendo tu sitio y recibes ese cariño de la profesión, ¿no? De los propios compañeros. Entonces, que alguien como Javier Álvarez quiera cantar contigo, Andrés Suárez, Guadi Galego, Víctor Manuel, pues al final es como pues ese premio invisible, ¿no? Que está ahí y que es algo que a mí me da muchísima energía para seguir adelante, y al final cada vez se acerca más gente. Es lo que te digo, siempre tengo trabajo y eso para mí es el motor. Al final vas subiendo escaloncitos, poquito a poquito, cada vez se acerca más gente a escuchar y a ver un poco lo que haces. Como me comentabas tú antes que estuviste bicheando y viendo un poco, pues para mí eso es de lo mejor que me puede pasar, ¿no? Ver que cada vez llegas a más casas y te metes en la vida de la gente, y de alguna manera la gente te siente su amiga y te sientes cercana y la acompañas en su día a día, y eso para mí es brutal. Bueno, desde esta casa pues te apoyaremos todo lo que podamos. Iremos poniendo tus canciones tanto en los programas como en algunas horas, como se suele decir en la radio, en las horas muertas que no hay programación, ¿no? ¿Qué se va a encontrar la gente que escuche Radio Sin Barreras y se encuentre contigo? Uy, ¿esta niña qué canta? ¿Qué transmite? A ver, yo te cuento lo que yo quiero que la gente se encuentre cuando yo escribo una canción, sobre todo cuando ya la canción se materializa y ya pasa mi filtro, que siempre es el primer filtro. Si no me gusta a mí o si a mí no me dice algo, pues no tiene sentido lanzarla al mundo, ¿no? Pero lo que yo busco es que la gente sienta algo cuando la escuche, que si entiende la letra, pues que esa letra le repercuta de alguna forma, ¿no? Le remueva de alguna manera. Incluso a veces mis canciones llevan al público a lugares por donde no se pasean habitualmente. Y eso a veces es complicado, pero siempre es necesario. Y luego si no entiende la letra, pues porque habla otro idioma, lo que sea, pues que musicalmente le nutra, ¿no? Que musicalmente tenga una energía que le llegue también a ciertos rincones, ¿no? Es algo que yo me empeño mucho en la composición, que siempre las canciones nacen a guitarra y voz, pero después cuando me meto en estudio a grabar un disco, en la producción, pues que todo tenga un porqué, que tener un ir como hilando muy fino para que todo tenga un porqué y la persona que la escuche pues no solamente reciba la letra o lo que quiere decir la canción, que luego la interpretará cada persona a su manera, ¿no? Pero que musicalmente tenga un algo también, que sea un colchón en el que la persona pues también se pueda apoyar y disfrutar o moverse o llorar o lo que le apetezca en ese momento. Que llorar a veces hace falta, ¿eh? Que tenemos la cosa de que llorar es como, ay, llorar, como que la tristeza. Y para mí llorar a veces es como abrir una ventana. Hace falta, hay que ventilar. Sí, sí, sí, totalmente. Hay que ventilar porque a veces se acumulan tantas cosas dentro. Y tenemos ese... Es verdad, Silvia. Los cantautores tienen fama de tristes y de llorones. Así somos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y parece que eso es que... Sí, pero... Hay que llorar, no. Y pues sí, ¿por qué no se puede llorar? ¿Por qué? Claro, para mí es totalmente, o sea, y es que además al final no hay que regodearse en la tristeza. A veces sí, a veces es importante regodearse en la tristeza, porque cuanto más te embarras en ella y te vas como hasta el fondo del pozo, pues más cerca estás de salir. Es así, o sea, cuanto más te remueves y te revuelcas en el dolor, más cerca estás de salir, porque lo conoces, lo reconoces y al final pues te abrazas a él con locura, ¿no? Es difícil, evidentemente es difícil, pero muchas veces hay que hacerlo. Después los cantautores creo que han cumplido siempre un papel súper importante, que es el de no callarse, ¿no? Decir muchas veces cosas que la propia sociedad no quiere oír y tomar voz de muchas problemáticas que si no hubiese sido por los cantautores muchas veces no habría habido una revuelta, un revulsivo social, ¿no? Con lo cual al final ese pozo para mí sigue estando ahí. Son una figura súper necesaria. Y después que también desnudarse a guitarra y voz muchas veces no es fácil. Y al final en la tristeza siempre acabas encontrando una manera de reírte de absolutamente todo, que eso también es muy importante, ¿no? La inteligencia emocional, si la vas cultivando, te lleva a una resiliencia que es justo eso, ¿no? Reírte. ¿Quién no ha visto el principio de El diario de Bridget Jones, donde está llorando como una loca y de repente se pone una canción y le sube el volumen y empieza a reírse de su propia situación con una copa de vino, ¿no? Pues al final la vida es un poco eso. Estoy de acuerdo contigo. Cantar con Andrés Suárez, madre mía, eso es que artista más social que él y más que transmita tanto, hay muy pocos. Para mí es uno de los grandes. A ver si el azar quiere que, sí, que lo podamos también entrevistar por aquí, porque me encanta. Seguro, seguro. Además es súper cercano. Yo le envié una maqueta de la canción. Yo con él grabé una canción que yo escribí para las salas de conciertos que tuvieron que cerrar después de la pandemia. Que socialmente muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de todos los negocios que quebraron en 2020 y junto con esos negocios un montón de sueños y de entramado social también, porque las salas de conciertos son súper necesarias para que crezca la filosofía y germinen ideas y salgan artistas nuevos. Y le envié a Andrés Suárez una maqueta de esa canción y enseguida me dijo que sí, que quería cantarla, que quería grabarla conmigo, cosa que no era nada fácil porque lleva un nivel y un volumen de trabajo brutal y siempre saca un hueco. Además, estuvo hace poco en Coruña, que yo vivo en A Coruña, y cantó aquí en el Palacio de la Ópera, que es uno de los sitios más especiales para dar un concierto aquí en mi ciudad, y me invitó a cantar un tema con él. Es una persona súper generosa. De verdad que al final toda la gente con la que yo he trabajado en general en mi carrera ha sido súper generosa y siempre ha compartido esa ilusión, ¿no?, que da igual el público que lleves al final a una sala, a un festival, a un teatro. El artista que sigue saliendo con esa ilusión después de muchos años y después de haber conseguido muchísimas cosas, gente como Víctor Manuel, que lo ha conseguido absolutamente todo y sigue saliendo al escenario con esa ilusión, eso a mí me parece muy, muy hermoso, ¿no? Es un compromiso real con una profesión. Bueno, Silvia, ¿qué tipo de canciones haces? Es decir, ¿es social? Sí, es social. Al final muchas hablan de amor, desamor, porque supongo que al final es un sentimiento que es como inherente al ser humano, ¿no? Y muchas también se entienden de esa forma. Muchas veces la persona que la escucha la entiende pues según lo que está viviendo, ¿no?, y la puede entender como situación de amor o desamor. Pero sí hay mucha canción social en toda mi trayectoria. De hecho, al final hay una canción que se llama Amo, que es de mis primeros discos, que es una canción que la gente me sigue pidiendo en los conciertos y es una canción que es toda una declaración de principios y toda una declaración de intenciones. Creo que lo social tiene que estar siempre, la política es todo. Yo siempre digo que la política se mete en lo más personal de tu vida. La política se mete en tu cama, se mete en tu bolsillo y se mete en cómo sobrellevas muchas veces la muerte de alguien cercano o cómo de fácil o de difícil se vuelven ciertas situaciones que vivimos a diario, con lo cual siempre estará lo social y lo político, siempre estará en mis letras. Y después está mucho también el decir hasta aquí. Mis canciones muchas veces tienen un poco el cometido de acompañar a la persona a decir hasta aquí, a situaciones que lleva aguantando mucho tiempo y que no tenemos por qué aguantar absolutamente todo. Hay una canción que pude grabar con Mercedes Ferrer, que es una de mis ídolos, que me emociono al decirlo, pero es que para mí es una de mis cantautoras de referencia, y es una canción que se titula Reventaba y que habla de justamente eso, ¿no?, decir hasta aquí, que no tenemos por qué aguantar siempre todo ni nos tienen por qué aguantar siempre todo. Sí, sí, es que esa canción me has quitado la palabra de la boca porque te iba a preguntar ahora por esa. Soy un poco meiga. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Te iba a preguntar por ese tema porque esa es... he podido bichear, pero es que todo fue muy rápido porque ya digo que no te conocía y todo ha sido desde ayer hasta hoy. O sea, es que ha sido todo rapidísimo. Y entonces, curiosamente, esa canción es la que más he escuchado tuya, ¿no? Y digo, tengo que preguntarle por este tema. ¿Cómo surgió la idea? Hombre, bueno, Mercedes Ferrer, madre mía, es que ya estás hablando de otras cosas. ¿Cómo surgió la idea de hacer la canción y cantarla con ella? Cuéntame. La canción nació hace ya pues unos añitos. La canción es del 2007-2008, estaba en un disco que se llama Desafinante Crónica y es una de las canciones que siempre me pide la gente en los conciertos, ¿no? La gente que conoce un poco lo que hago, pues Reventaba no puede faltar. Entonces yo sabía que esa canción en el disco de Mientras dure el aplauso, que es este disco con el que celebro los 20 años de carrera, un vinilo blanco que sacamos el año pasado, pues yo sabía que tenía que grabarla con alguien que fuese muy significativo, ¿no?, para ponerle voz también a ese decir hasta aquí. Es una canción para marcar un antes y un después y que me ha traído muchas alegrías en mi trayectoria. Entonces yo pensé en Mercedes Ferrer porque para mí ella representa pues el tipo de artista que a mí me gusta, es un artista que arriesga, es un artista también muy de raíz, es un artista que sabe lo que quiere, que está en constante evolución y aprendizaje, y al final, pues imagínate, cuando me dijo que sí, pues yo me quedé, cuando escuché las primeras pruebas de voz y todo, porque ella grabó en Madrid y yo iba recibiendo las pruebas aquí en Coruña, fue una experiencia súper bonita, y luego tuvo la generosidad también de que dio un concierto aquí en Coruña, junto con Aurora Beltrán, que es otra de mis referentes máximas, y tuvieron la generosidad las dos de invitarme a abrir su concierto aquí en Coruña. O sea que imagínate, pues todo un regalo de la vida. ¿Qué cantidad de cosas estamos conociendo hoy de Silvia? ¡Qué alegría! Que hemos hecho un buen fichaje, se lo tengo que luego contar a Marian, que digo, mira, me has presentado a un buen fichaje porque no la conocía. Yo es que estoy aquí formando mi equipo de cantautores y bueno, pues qué bien. Y ya han pasado muchos aquí, han pasado pues artistas conocidos del panorama, como puede ser en el mundo de cantautores, me refiero, Victoria Lerma, uh-huh. Fran Fernández, uh-huh. Quique Marcos, uh-huh. Evidentemente mi artista favorita, que es Ainhoa Buitrago, Quique Ruiz también estuvo con nosotros, uh-huh. Un montón de artistas, también Sabela, de ahí de Galicia, Arancha Pérez, ¿qué es un cantautor? Que siempre le hago la misma pregunta a todos ellos, pero ¿qué es un cantautor, Silvia? Yo siempre digo que es el que canta lo que autora, pero más de raíz. Para mí un cantautor es un poco lo que te comentaba antes, esa persona que tiene un don para escribir y que a guitarra y voz defiende perfectamente un concierto y que además tiene la capacidad de ser canal para poder hacer pues denuncia social o para poder remover conciencias o para poder hacer un poco de acompañamiento de una persona que a lo mejor pues está en un momento en el que necesita algo intangible a lo que curiosamente agarrarse, ¿no? Es un poco como, yo lo veo como un artista que tiene además la capacidad de canalizar ciertas cosas que a veces socialmente se nos pueden escapar muy fácilmente, ¿no? Si no ponemos el foco ahí, porque al final muchas veces el arte parece que tiene que ser algo bonito, ¿no? Cada vez más, una fotografía tiene que ser algo bonito, un cuadro tiene que ser algo bonito, un concierto tiene que ser un concierto para alegrarte y bailar, y yo creo que no, que el arte tiene muchísimas misiones y entre ellas puede tener la misión de desagradar, de entristecer, porque si no, no existiría un cuadro como el de Goya de Saturno devorando a su hijo, o no existirían óperas súper dramáticas, y al final todo hace falta, porque el ser humano necesita nutrirse también de eso para conocerse, para vivir debacles, para resarcirse, para volver a componerse, para darse cuenta de que no lo está haciendo bien y que tiene que cambiar, darse cuenta de que, no sé, mil cosas, que si solamente vemos lo bonito, y socialmente estamos muy últimamente en solo ver lo bonito, se nos van a escapar muchas cosas de lo que nos hace humanos, precisamente. Y si perdemos la humanidad, ¿qué nos queda ya como especie? Totalmente, totalmente. Esa frase me recuerdo mucho a un cantautor que entrevisté también, que fue Fito Mansilla. Me gusta mucho también, sí. Y coincidí con él, pude colaborar, ¿sí?, con él, sí, en un concierto que dio en Coruña, sí. Sí, sí. Sí, es genial, es genial. Fito es impresionante. Uh-huh. Y bueno, de todas tus canciones, Silvia, si te tuvieras que quedar con una que te diga, esta soy yo, ¿cuál ponemos? Me lo pones difícil, ¿eh? Pues, ¿qué te digo? Pues mira, supongo que Reventaba, porque al final es una canción que al final me acompaña siempre, es como esa amiga que no hablas con ella en 3 meses y de repente os llamáis y habláis durante 8 horas. Pues yo supongo que una de las que más me define es Reventaba. Bueno, vamos a lo importante, que desde aquí hacia atrás de lo que nos has contado no nos interesa, vamos a lo importante. ¿Cuándo vienes a Granada? Así me gusta. Pues mira, Tengo muchísimas ganas de volver porque yo había estado, estuve, mira, fíjate mi historia con Granada, cómo es, con Granada, que estuve, yo creo que fueron como 8 horas porque llegamos para dar un concierto en un sitio que se toca desenchufado, que se llama La Tertulia. No me digas que has estado en La Tertulia, yo no me he enterado con el montón de veces que voy allí. Yo, mira, mato a María. Pero hace mucho, ¿eh? Hace muchos años, ¿eh? Mato a María, o sea, la mato. Hace mucho, ya, hace mucho. Hace mucho. Pero que me encantaría volver porque estuve como. Yo, es que no sé ni si fue. Yo llegué para dar el concierto, o sea, fui allí, dejé mi guitarra, me fui a ver un poco, que vi la Alhambra desde súper lejos, me di una vuelta por el centro, pero súper cortita, porque ya tenía que dar el concierto y después nos íbamos para Málaga a coger un vuelo, no me acuerdo a dónde. O sea que mi experiencia con Granada fue tan, ¿sabes?, cortita y me dio tiempo a tan poco que por mí vuelvo cuando, vamos, si me invitáis, yo voy, me vuelvo a la tertulia, me hago un concierto y me enseñas tú algún sitio así que yo no haya visto, porque ya te digo que vi súper poquitos, que estuve horas, ni dormí ahí. ¿No sabes lo que son las tapas de Granada? Es que no sé nada, o sea que por mí, vamos, me vuelvo y me la enseñas. No. Solo vi la Tulia. Ajá. Y nada más. No, las tapas, no sabes lo que son las tapas, que es lo típico de aquí de Granada. Nos vamos de tapas, es que te tomas algo y te la bebida comer, ¿no? Comer, sí, claro, de tapas, ¿eh? Hay un montón, claro, de sitios, sí, de ahí de Granada también. Aquí también hay, pero vamos, que seguro que no tiene que no hay color, porque a mí lo que me gusta es allí donde fueres haz lo que vieres, o sea, que si me llevas tú a probar, vamos, aparte a mí comer me encanta, así que ya te digo. Qué guay. Yo encantada de volver, y además que yo por el sur, de verdad que siempre me han tratado súper bien. Estuve hace poquito en Sevilla, he estado más o menos tocando en todas las ciudades. Es que he estado en todas las comunidades autónomas, me falta Ceuta, Melilla y La Rioja. En las demás he estado en todas, pero no en todas las ciudades. Pero en Andalucía sí, que he estado prácticamente en todas las ciudades, y la verdad es que me encanta. Pues sí, estoy de acuerdo. Y me tratáis siempre súper bien, sí, la verdad. Es, o que sea, Andalucía tiene siempre. Eso, es un carácter muy solidario. Pasa, puede ser como, en cierto modo, como Madrid, son ciudades muy acogedoras, ¿no? Granada, sí, sobre sí, todo, sí, total. Tiene eso, tiene ese embrujo y esa forma de que aquí todo el mundo, bueno, también como decimos nosotros, tenemos la mala folla. Es lo típico de aquí de... Pero a mí... Sí, sí. Sí, pero eso me encanta. Eso me encanta. De hecho, mi reto a veces es... He estado hace poco en Jerez de la Frontera y en Sevilla, como te decía, y si veo, por ejemplo, algún camarero serio o algo así, mi reto es hacerle sonreír. Y siempre lo consigo y acabo haciendo muchos amigos, ¿eh? Guay. Eso está bien. Aquí tenemos ese toque, ¿no? Pero luego es genial el ver cómo la gente de verdad apoya y apuesta por todo, por esa inclusión, que es lo importante. Así que qué pena, de verdad, qué pena, que ojalá que estés prontito en La Tertulia o en cualquier otro sitio. Pero La Tertulia es que es un sitio, yo he estado en varios, ya te digo que he estado en un montón de tabernas y de sitios aquí en Granada donde hay conciertos, pero La Tertulia tiene algo especial, que es como que se hace más auténtico para el cantautor, Silvia. Sí, totalmente. Yo, mi experiencia allí, te lo digo, que estuve poquísimas horas ahí y fue uno de los conciertos que recuerdo con más cariño, porque además el concierto estuvo genial, salió todo muy bien, y el hecho de estar tan pocas horas en un sitio, pues también te hace que la respires de forma diferente, que mires todo con otra atención y que quieras volver mucho antes, claro. Al final, pues me queda pendiente, pues mira, me lo anoto. Este año tengo que volver ahí. Así que voy a tirar la caña, a ver qué pasa. Hombre, ya sabes que si vienes, estoy ahí el primerito en tu concierto, porque pocos te conocen por aquí, así que me puedo considerar tu fan número uno de Granada. Totalmente. Así que nos damos un abrazo y nos vamos de tapas. Queda dicho. Queda totalmente dicho. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Bueno, Silvia, que te digo, que seguiremos eso, apostando por tu música, por todo lo que quieras transmitir, que eso sí, que se me olvidaba comentártelo, el 17 de diciembre todavía queda, pero bueno, es el aniversario de esta casa de la radio, ¿no? Y entonces, pues, intento contar con cada uno de vosotros, de los que habéis pasado, o de los que pasaréis, mejor dicho, también a lo largo de este año, pues por el que quiera, pues que si quiere mandar algún mensaje o entrar en directo, porque haré un programa especial, pues para conmemorar ese octavo aniversario, ¿no?, de la radio. Bien, pues. Y hombre, tú tienes que estar. Hombre, por supuesto. Y además que para mí sois un escaparate imprescindible. Me encanta siempre cuando me llamáis de este tipo de emisoras. Y además que esta entrevista ha sido como muy personal, como que te siento ya mi amigo de alguna forma. Así que, por supuesto, cuenta conmigo. La magia existe y cuando aparece hay que aprovecharla. Así que conmigo cuenta, seguro. Pues Silvia, ¿qué te digo? Que muchas gracias por haber estado aquí. Que la divinidad te lo pague porque yo no puedo. Y a ver si se porta. A ver si se porta. ¿Qué te digo? Que ha sido un placer, de verdad, que hayas estado esos minutos con nosotros. Que gracias a ti por darle a los oyentes de esta casa de Radio Sin Barreras tu música. Que es una emisora, pues eso, de carácter social, aunque es musical, evidentemente, pero hablamos de todo, de inclusión, de personas en riesgo, de, pues eso, de exclusión social. ¿Silvia ha hecho algo social, aparte de su música, o ha participado o ha formado parte de alguna manera en algo social? Bueno, sí, siempre estoy metida en todo lo que puedo. O sea, ahora estoy aquí en la directiva de una asociación que se llama Músicas Ao Vivo, una asociación que es una república musical, que surgió República Musical Mardi Gras, que surgió después de la pandemia para apoyar a los artistas locales. He hecho un concierto, por ejemplo, en un escaparate vacío, yo me metí dentro, entonces la gente no escuchaba nada, pero yo estaba dando un concierto para reivindicar precisamente pues en la pandemia, cuando todo el mundo del arte se desmoronó, pues para reivindicar la importancia, ¿no?, del arte para el ser humano, que es vital también, ¿no?, mantenernos a flote emocionalmente. Y después pues tengo también proyectos que son solidarios y muy sociales, por ejemplo Femenino Plural, que es un homenaje a la mujer autora. Hacemos todo canciones escritas por mujeres y que a veces no son conocidas, que se han quedado en la sombra. Y luego tengo un proyecto también para niños, es un proyecto que se llama Diferentes Diferencias, y está basado en un libro que saqué hace un poquito, un libro que está ilustrado por Emilio Urberuaga, el ilustrador de Manolito Gafotas, y es un libro en el que presento a amigos y amigas muy peculiares que forman parte de mi vida y que todos tienen algo que los hace distintos, pero no piden perdón ni se avergüenzan por ello, sino que para ellos es algo de lo que no hace falta ni hablar porque lo tienen súper naturalizado. Entonces es un libro contra el bullying, que me llevo por los coles y que me llevo por bibliotecas y centros cívicos y que está funcionando muy bien y que está ayudando a muchos peques porque nos llegan historias, nos cuentan cosas, los profes o los padres o las madres, y la verdad es que para mí es uno de mis proyectos más emocionantes porque al final pues lo que te cuenta un niño, hace poco nos dieron un premio que precisamente elegían los niños de varios coles, elegían el libro que más les gustaba y eligieron Diferentes Diferencias. Y eso para mí es increíble, porque al final los peques que se puedan sentir solos, que se encuentren de repente en un libro que yo he escrito humildemente, encuentren refugio, pues para mí eso es, no hay nada que lo pueda pagar, ¿no? Vaya, hombre, ha sacado un tema que es muy bueno porque luego te lo mandaré, pero he hecho algo parecido. Yo no he escrito el libro, pero sí que he grabado un vídeo pues hablando también del bullying, ¿no? De un canal que tenemos aquí en Granada que se llama Princesa de la Luz y es una psicóloga y coach que habla pues eso, de lo que es el bullying, ¿no? Luego te lo mandaré para que le eches un... Ah, pues sí, por favor. Sí, sí, sí, porque al final... Pues mira, vamos a estrenar una de las canciones porque el libro lleva también... he hecho un espectáculo pues con canciones para llevar a los coles y estaba todo en galego. Y ahora vamos a sacar una de las canciones en castellano. Ya te la mandaré para que la escuches y os dé un poquito de energía. Y intercambiamos proyectos y de estas cosas siempre sale algo chulo. Ah, no, no, no lo sabía. Sí, claro que me interesa, ¿ves tú? Si es que has visto como muchas veces dice, yo, luego se lo cuento a Marian y a todos, ¿no? Pero voy a hacer una entrevista y tal. Pues, bueno, pues vale, pues una más, ¿no? Y luego al final te vas dando cuenta, y yo siempre lo cuento en muchos programas, ¿no? Que a lo mejor hay alguna entrevista que dice, menos mal, ya me lo quito de encima porque esto no sirve. Pero, pero luego hay otras que ves que merece la pena, incluso que haces esa relación personal incluso con los artistas. Eso es lo más bonito, Silvia. Sí, al final somos personas y si surgen lazos, pues a mí lo único que me interesa siempre de mis relaciones interpersonales es que surjan de manera natural, que no haya que forzar. Porque cuando tienes que forzar, ya normalmente siempre se complica, pero cuando las cosas surgen de forma natural es muy bonito y al final, pues mira, te vas dejando llevar, y es lo que nos hace personas al final, ¿no? También, que nos va conectando unos con otras. Bueno, Silvia, pues me voy a despedir. ¿Con qué canción cerramos esta entrevista? Cuéntame. ¿Cuál quieres? Pues yo creo que podemos cerrar aprovechando que el año pasado cumplí 20 años de carrera y me reencontré con un montón de canciones que hacía mucho que no escuchaba yo de mí misma y que no cantaba. Si os parece, cerramos con una canción que se titula Soy feliz, de uno de mis primeros discos, y una canción que me trajo muchísimas alegrías, que la compuse cuando era muy jovencita. A lo mejor hoy no compondría una canción así, pero mira, no me arrepiento nunca de nada de lo que he hecho, soy todas las Silvias de todas las canciones, con lo cual si os parece cerramos con esa y nada, te mando un beso súper fuerte a ti y a la gente que nos escuche también y que no se nos olvide vivir, que no se nos olvide, que se nos olvida muchas veces. Pues lo dicho, Silvia, vamos a quedarnos con ese tema. Seguimos en Radio Sin Barreras, en este programa Música Sin Barreras, y hay que ser felices. Vamos a quedarnos con Silvia. Qué placer ha sido, que en estos minutitos hemos aprendido mucho de ti. Eso es igualmente lo más importante, y me voy a quedar con ese tema. No os lo perdáis. Y estaremos muy prontito con ella, porque esta ya la tengo yo fichada. Y estaremos muy prontito con ella. Ya le estaré diciendo, mira, Silvia, has hecho esto, venga, has sacado algo nuevo, ¿cómo vas? Que me tienes que ir informando. Esta sí, esta ya la tengo yo en mi agenda. Pues venga, prometido. Seguimos en Música Sin Barreras. Estaría echando pestes por la casa, porque estamos en julio y no sé qué hace esa lluvia en la ventana, pero me doy la vuelta y cambio de paisaje. Gris humedad a la dulce paz de tu cara que sueña dormida. Quiero abrazarte y divagarte y estrujarte y convencerte de que soy positiva en tu vida y decir que soy feliz, que no hay nada que rompa mi alma porque estarás tú para curarme las duras heridas que me haga la vida. Esta sonrisa que llevo incrustada y delata que ahora me siento una auténtica fiesta por dentro. Oh, oh, oh. Feliz, feliz, feliz de tantos excesos, de tanta poesía, de tanto intercambio de besos, de historias, de noches en vela. Feliz, feliz, feliz, tan feliz, tan feliz. Feliz, feliz, feliz, tan feliz. simpatiquísima, como habéis podido comprobar, Silvia Penide, simpática de verdad. Y bueno, lo dicho, hablo bastante con ella. Vamos ahora con ella, con Chiara Oliver, y este tema de, también con Martín Urrutia, Escriurem. Nos lo ha pedido el compañero John Saez de Splash Radio. Un nou dia començat i em llevo al teu costat. Respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat i et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies revelats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. T'haurà indena mai tu de la zaudiment nire quin oso esper din zaude kajoi bat engorde ditu su kabesten zen izkiden nota txiki oiek zure hau txeder horrekin zuretza kantatuko dut beti ta idatzi demezela izan erreza gure bizitza kantatu horri baten. Orain dik baditut egunak zuretzat jantzita iraganeko irri farrez. Ta idatzi denea zela izan erreza gure bizitza kantatu horri baten. Lortuko dugu bizarra kontatzen atzo joan ziren horiek oitzen. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi pugui ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles. No les ha indonint-nos una estona bé. Llevamos tres días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. Lamo las gotas que hay en tu cuello, son un elixir de ron y miel. Me estás cazando, te sigo el juego y no se encuentra el amanecer. Estoy rendida y ya no hay remedio que me devore este gran amor. Amor que es joven, que quema fuego y arde la llama de la pasión. Amor que corre, es aventurero, que te ha robado mi corazón. Que sí, que no. Que en la distancia te extraño yo. Que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. Que sí, que no. Que en la distancia te extraño yo. Que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. En Cartagena Bueno, pues sí, ese tema de Carlos Vives y Rosalén. Bueno, de Rosalén y Carlos Vives. Tres días en Cartagena desde su álbum El Abrazo. Y ahora vamos con ella, con Lara Land, otra de las invitadas que estará muy prontito con nosotros. Vamos a escuchar este cover. Me ha llamado mucho la atención. ¿Quién no conoce esta canción de Il Divo hasta mi final? Pues vamos a escucharla con ella, con Lara Land. Y bueno, no se adelanto nada. Preciosa. Preciosa versión. Tu lugar es a mi lado. Hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo. Cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan segura de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Verte por primera vez, estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo Error 404, Carlota Matt, también os hablaré de ella. Yo no sé, me he enganchado a ti, yo ya me lo noto. Dime ahora cómo remonto. Si nunca tengo tiempo para mí, tú lo ocupas todo. Cada fin de semana te pido que vuelvas y el lunes me vuelva. Es cuento. los buenos ratos que te di no hicieron efecto. Nunca dijiste lo siento. Yo arrodillándome por ti sé que volvería a hacerlo. Cada fin de semana te pido que vuelvas y el lunes me vuelvo a arrepentir. Parezco un infantil que no se ha dado cuenta de que vivir no es vivir así. Eres el error 404, me has dejado aquí con ganas de intentarlo. Eres el mayor error que he cometido. Qué irónico pensar que yo iba a durar contigo. Me has dejado aquí con ganas de intentarlo. Eres el mayor error que he cometido. Qué irónico pensar que yo iba a durar contigo. Bueno, ahora os hablaré de Carlota en un ratito, pero vamos a quedarnos con ella, con Ana Mena y este temazo, La gata bajo la lluvia. Amor, tranquilo, no te vaya a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado. Hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Seré la gata bajo la lluvia. Mujer sin barreras. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa Música sin Barreras. Nada, simplemente desearos a todos una feliz semana o unas dos felices semanas, porque la semana que viene no tenemos programación por ser Semana Santa. De hecho, la radio incluso permanecerá cerrada. Mañana os contaré más detalles sobre este tema, pero cerramos por Semana Santa. Bueno, para los oyentes de Música sin Barreras, pues dentro de dos semanitas estaremos otra vez aquí, pues con más música y con dos pedazos de entrevistas. No os puedo desvelar nada más, poquito a poco os lo iré contando en nuestras redes sociales. Para los oyentes también de Rompiendo Barreras, bueno, sí que tengo un programa muy cargado antes de irnos de vacaciones. En pasados programas os comenté que la psicopedagoga Marichu Ibáñez nos había, bueno, pues puesto en contacto y nos había recomendado pues esas compañeras que trataban casos paranormales, ¿no? Las SDM. Pues hemos podido hablar con ellas y mañana estarán con nosotros para hablarnos de casos paranormales sin barreras. Esas psicofonías, esa gente que ha sentido alguna vez alguna presencia, algún fantasma, que ha visto alguna cara en alguna pared. Para todos ellos, pues mañana hablaremos de lo mundano y de lo imaginario. ¿Qué es real y qué no es real? De los seres del más acá y del más allá. Estará Tini con nosotros para hablar de una mujer relevante con discapacidad, como todos los meses. Y también conoceremos a Silvia y a María. ¿Quiénes son ellas? Pues ellas son las integrantes de un programa dedicado a la discapacidad que se llama Más con Sentidos. Hacemos más cosas con los sentidos. Estoy de acuerdo con ellas, así que mañana las conoceréis, a Silvia y a María. Es un programa que se emite todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en Click Radio y Televisión, que es una radio madrileña, y que también ya podremos podremos emitir a partir del día 1 de abril en esta casa, en Radio Sin Barreras. Hablaremos de todo eso mañana. Y de un montón de cosas relacionadas con ese programa. Y de un montón de, pues, de artistas y sobre todo de circunstancias que nos van a venir a raíz de eso. Poco más, solamente me queda despedirme y para antes de irme y desearos unas felices vacaciones, agradecerle a todo el mundo, sobre todo también a Carlota y a Lara, que han estado ahí durante toda la semana. Las hemos escuchado, a Lara Land y a Carlota Mad, pues hablarnos un poquito. Así que feliz vida, amigos, y hasta siempre.